árbol de la vida. Su nombre proviene del griego bios, que significa vida. A lo largo de los siglos, muchas culturas lo han considerado un árbol protector capaz de ahuyentar a los malos espíritus y atraer buena fortuna. En China, solían plantarlo cerca de templos y tumbas como símbolo de inmortalidad y longevidad. También lo apreciaban por sus propiedades medicinales, especialmente porque se empleaba para combatir el escorbuto. Su origen se encuentra en China, Japón y Corea. Sus hojas y los conos contienen aceites esenciales que la medicina tradicional china ha utilizado durante siglos. Servían para tratar la tos, reducir inflamaciones y aliviar problemas de la piel. También se usaron contra el escorbuto, aunque hoy se recomienda precaución porque puede resultar tóxico si se ingiere. La madera es ligera, resistente a la putrefacción y desprende un aroma suave. En Asia se utilizaba para fabricar cajas, templos, puertas y objetos rituales.